¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Cuenta el escritor francés Gustave Thibon en el libro El equilibrio y la armonía sobre un viaje por tierras españolas hace muchos años, cuando este país apenas se sabía que era eso del turismo. Andaba por un rincón perdido de Asturias, viajaba en coche con dos familiares suyos y tuvieron una grave dificultad con el motor del automóvil en medio de una especie de pedregal y bajo el sol. La ruta estaba desierta y comenzaron a inquietarse, pero apareció por fin un camión que se detuvo al instante. El camionero examinó el problema del coche y, viendo que no era capaz de solucionar el problema, lo remolcó hasta el pueblo vecino. Lo llevó a un taller donde participó en la reparación, les encontró alojamiento por medio del alcalde. Después rehusó aceptar una indemnización por todo el tiempo que había empleado. Al tiempo que rechazaba el billete que le tendía como pago, dijo: "No, señor. Aquí tenemos un refrán que dice que vale más un amigo que un duro". Esa frase me hizo pensar mucho, porque realmente este español valoraba la amistad. Y ciertamente también hoy la amistad es una de esas perlas muy valiosas que debemos tener. Por eso dicen que quien encuentra un amigo encuentra un tesoro. La amistad es siempre una relación interpersonal de amor verdadero que tiende al encuentro, a la confianza de compartir y a la donación mutua, buscando el bien de la persona querida por encima del propio bien. El resultado de la amistad es siempre una cierta igualdad, en el sentido de que los amigos o son iguales por ideales, simpatía, o se hacen iguales por el hecho de compartir. En la amistad siempre nos sentimos bien, realizados, no utilizados, porque nos sentimos que podemos dar cariño y recibirlo gratuitamente. No dudemos de vivir con fidelidad a la amistad y, sobre todo, pensemos que, como todas las cosas importantes, hay que cuidarla, cultivarla y pensar más en dar que en recibir, porque no hay mayor amor que dar la vida por los amigos, como lo hace Jesucristo por cada uno de nosotros a quienes nos declaró sus amigos. Si les parece bien, después esto lo seguimos charlando.